Todavía colea un poquito. Buenos días, Emma, preciosidad. Muy buenos días. Aquí estamos muy acompañados hoy, ¿eh? Ya lo he dicho, que verdaderamente es una alegría, aunque queden dos compañeras de la tertulia que saludamos, que hoy no pueden estar por aquí, ¿no? Que se mejore Carmela y Toñi también está resfriada y tenía que ir a hacer un recadito. Así que... Bueno, vamos a saludar a la profesora Javiera Alfama, que me parece que repite también en esta labor, más que de profesora, ya de guía carnavalesca. Javiera, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. De nada, gracias a vosotros. Por traernos este ramillete de chicos y chicas que tienen... Guapísimo. 8 añitos, ¿no? ¿Sí? ¿Me equivoco? Sí. Bueno, empezamos a... bueno, hay algunos... 8 y 9. Algunos y más 9. Viejos tienen 9. En fin, empezamos por aquí, ¿no? ¿A qué te llamas, David? Sí. A ver. Ay, esta es que lo sabe todo, ¿eh? El locutora. Es que la tiene apuntado. El micrófono este es para vosotros, así que, David, sí. Que no se te habrá oído muy bien, venga. Di hola, ¿no? Hola. Hola. Hola, Edu. Algo más, ¿no? La carita que tiene. ¿Contento de estar aquí? Sí. Claro, ¿cómo no? A tu lado está Coral. Bienvenida, Coral. Más fuerte, que no te ve. Aquí no te ve, más fuerte, Coral. Es prima de Epi, ¿verdad? Bueno, Magdalena, sigue tú saludando también. Pues bueno, a continuación está Rocío. Venga, Rocío, buenos días, ¿no? Buenos días. Pasa el micrófono para allá. No, ya aquí Paco nos ha controlado muy bien la cosa de los micros. No. El otro. Y sería el otro. Venga, ese tan chulo que hay ahí. Rocío. Ese que está ahí, Juan Antonio, ¿no? Sí. Buenos días, Juan Antonio. Hola. Qué guapo es, ¿verdad? Venga tú ahora. Como todos, aquí está también con nosotros Natalia. Bienvenida, Natalia. Hola. Hola, muy buenos días. Muy buenos días. También a su lado otra chica. Alba. Uy, se escucha un... Hola. ¿Qué tal, Alba? Bien. Bien, un poquito ahí. Este es el saludo. Luego yo prometo que ninguno os vais a querer marchar de la radio. Ya veréis cómo os gusta la radio. ¿A que sí, Leticia? Sí. Bueno, ella tiene nombre de artista, por tanto ya lo de la radio seguro que le gusta. Buenos días. Buenos días. Venga, seguimos en este saludo. A su ladito está Cristian. Buenos días. Que estaba cantando, estaba antes cantando él, yo te lo digo cantando. Buenos días, Cristian. Buenos días. A su verita está Mari Carmen. Mari Carmen. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Estás contenta de estar aquí? Sí. ¿Tú has venido más veces? ¿A que sí? ¿El año pasado estuviste aquí otra vez? No sé. ¿No? ¿Ella no estuvo? No, ¿cuál? No sabe, bueno, no se acuerda. No te acuerdas, ¿no? Bueno, a su vera está Ana. Hola. Buenos días, Ana. Buenos días. ¿Tú estuviste el año pasado? No. Tampoco, son nuevos. Y a la vera de Ana está Antonio. Antonio, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasa? Hola. ¿Estás dispuesto a, Sí. a cantar? Bueno. Él sí, ¿no? Todo esto, Javiera, en un día en el que precisamente están viviendo un día festivo de puente, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que cuando llamamos a la radio se nos dijo que habíais avisado una chirigota, entonces no podían venir y que si no nos importaba ocupar su lugar, entonces, bueno, pues si yo no tenía pensado ir a ningún sitio tampoco me molestaba el venir a la radio, ¿no? Con el... Pues doble mérito sin duda en ese día de fiesta, en lo que me imagino que se sale por completo de lo que es la actividad escolar. Y la verdad, me imagino que la experiencia del año pasado dio como para que en este Carnaval 99 los alpinistas carreteros de tercera... Menos mal que la ha dicho tú, Gemma, y no me ha dejado a mí, porque entonces... Salieran adelante, Javiera. ¿Sí? Sí, mira, es que todos los años... bueno, yo llevo como, no sé si son 4 años los que sigo viniendo aquí con los críos. Entonces, me parece que es una actividad que a ellos les gusta mucho... porque van a la tele, conocen la tele, vienen a la radio, comparten con vosotros unas horas, saben lo que es un micrófono, cómo hay que hablar en un micrófono, entonces esas son cosas que, no sé, que acompañan a la actividad y que a ellos les sirve mucho, ¿no? Aparte de que les ayuda, el que es tímido, pues, aprende a hablar por la radio, hace cosas que no hace en una actividad escolar normal de clase, entonces le veo muchas cosas positivas a este tipo de actividades que se hace con los niños. Uh-huh. Y a ellos el carnaval les tiene que gustar, ¿no crees tú, Magdalena? Yo iba a preguntarle a la profesora que si ella escoge a los niños para formar este grupo o es que ellos dicen yo quiero. No, yo no escojo a ningún niño. No los coges. O sea, yo si los cogiera, pues entonces la chirigota saldría perfecta. Eso sería la parte de Martínez. Porque, claro, date cuenta que si yo lo tuviera que... Mira, para ponerte un ejemplo, ¿no? En Navidad hemos hecho un coro. Uh-huh. Entonces, para enseñarles lo que era una voz alta y una voz grave... Sí. pues ellos han tenido que ver cómo yo cambiaba de voz cuando interpretaba una melodía diferente. Entonces eso les ha costado tela. Mucho, claro. Pero claro, es que una actividad escolar para mí no es eliminar a nadie, sino es ayudar a unos niños que a lo mejor tienen un problema de comportamiento, que a lo mejor se sienten insignificantes y así se sienten importantes. Entonces, si yo me dedicara a eliminar, por supuesto que la actividad saldría perfecta. Ajá, ya, ya. Pero olvidaría otros aspectos que para mí como profesora son mucho más importantes. Ellos dicen, yo quiero. Así yo sí, quiero estar y yo en ese digo, grupo, bueno, pues vale. Pues vale. No, claro. Ponte un ratito así como para atrás, ¿no? Claro, para que no se te oiga cómo metes la bala. Entonces, y ya está, ¿no? Pues está muy bien. La verdad que sí. Participa en esta clase de tercero del Colegio Regio, que seguro que está muy orgulloso de tener una clase como vosotros y compañeros como vosotros. Pero yo me imagino que aquí asumen que tienen que cantar, ¿no? Sí, sí, sí. Ellos, además ya ellos son importantes porque han ido a la tele y bueno, y ellos ya por las clases del Colegio del Regio van cantando. Ajá. Porque los ensayos, es que daros cuenta que ellos se cansan mucho, ¿no? Porque... son niños pequeños primero y luego no les quiero quitar ni lengua ni matemáticas, que son asignaturas fundamentales. Entonces ensayamos pues a la hora de plástica, claro, si falta algún maestro. Entonces, para que no tengan que cantar dos veces en el mismo día, pues hoy nos vamos a ir a la clase de cuarto y le vamos a cantar los de cuarto, hoy nos vamos a ir a la clase de quinto y le vamos a cantar. Claro, ellos están ya vapuleados en ese aspecto, claro. Y bueno, poco contentos quedan ellos. A veces vienen pegando carrazos por la escalera, pero bueno. ¿Y la letra de las coplillas que canta quién? ¿Quién la escribe? Mira, la letra siempre la compongo yo. Sí. Pero hay que destacar una cosa, los cuplés y el paso doble, uh-huh, se lo hago yo siempre, además elijo yo las críticas. Pero lo que es el popurrí, lo eligen ellos. Ajá. Entonces yo les pregunto siempre a ellos qué es lo que no les gusta del centro, ¿no? Entonces ellos dicen, pues no nos gusta que Chano se queda dormido en los talleres, que a lo mejor es mentira, pero que como Chano es muy cachondo, pues le dice que no queda dormido, ¿no? Y ellos no nos gusta que haya tampoco recreo. No nos gusta, bueno, yo respetando sus críticas, pues ya le voy diciendo, bueno, ¿y conocéis tal canción del verano? ¿Y conocéis Salsa de Gloria Estefan? ¿Y conocéis? Entonces, a la vez que ellos van conociendo canciones, yo le voy metiendo en esas canciones lo que ellos quieren criticar. Claro. ¿Eh? Entonces el popurrí es solo de ellos. De ellos. Pues yo estoy deseando de escucharlo ya, fíjate. Pues nada, cuando tú quieras, empezamos. Sí. A ver esas caritas, que se alegren esas caritas, bueno, esos ojillos. Parece, Magdalena, que llega un compañero. Ha llegado uno, un poquillo tarde. Mira, acércate al ¿tú micrófono, cómo te llamas? Ahora enseguida te ponemos una sillita, pero... José Luis. José Luis, buenos días. Buenas tardes, ¿eh? Casi. José Luis ya llega un poquito tarde, bueno, se va. ¿Te quieres sentar aquí a la verita mía? No te preocupes, que enseguida estás como el resto de tus compañeros con nosotros. Está aquí. En esta mañana, y yo no sé si alguno quiere decirnos el tipo, porque si vais de alpinistas, carreteros de tercero... Eso. O de tercera, que ahora mismo no recuerdo, ¿por qué? Alpinista porque tenemos que subir a un cuarto piso y los carros tropiezan. Carretero porque todos tenemos carro, y de tercero porque somos de tercero. Claro, porque el carro es la maleta que la ahora maleta, llevan. La maleta. Entonces, imagino que en el tipo a lo mejor la llevan aunque sea vacía. Sí, vacía la llevan. ¿Sí? ¿Quién me cuenta cositas de ese tipo? A ver, por allí. Leticia, venga, cógete ese micrófono que queda cerca. Venga, Leticia. Los vestimos, por ejemplo, nos llevamos una bufanda, unos guantes, nos llevamos un gorro y llevamos un jersey de lana. ¿De colores? Del color que nos queda. Cada uno de un color, ¿no? El que pueda. También llevamos unos pantalones de pana, uh-huh, y una jota y los pantalones metidos por los calcetines. Una cuerda. Claro. Un gancho. Ajá. Como si fueran a escalar ustedes. A escalar. Qué buena memoria tiene, ¿eh? No se le ha escapado una de ese... de ese disfraz de alpinista, que me imagino que vais a aprovechar bien, ¿no? No, nos lo pondremos mucho este carnaval 99. Sí, claro, para la feria no, ¿verdad? Bueno, pues Magdalena, les pedimos que nos hagan algo. Yo estoy ya deseando de escuchar eso, creo que los oyentes también, ¿eh? Así que se tiene que poner de pie el tambor y coger tambor. El del tambor se puede levantar. Se levanta, se dirige a su tambor. Dice que no hace falta que os levantéis, que... venga. Ah, porque él es la caja, ¿no? El chico que acaba de llegar, José Luis, es también... Ellos son de sexto. Ah, de sexto. Entonces, claro, si saben, porque eso se lo han puesto a los reyes, la caja, están con la caja que no vean. Loco. Claro, yo me reúno con ellos y les voy diciendo el ritmo. Y entonces, cuando ya han cogido el ritmo, ya ensayamos juntos ellos y las chirigotas. Ahí los chirigotas. Pero más para que no se escuche tanto en el micrófono. Bueno, pues se empiezan a preparar. Se están preparando porque... Bueno, yo le preguntaría a la profesora si... ellos son tan aplicados en las cosas del colegio como en coger las canciones. ¿Las cogen pues al vuelo? La verdad es que es una clase muy buena, ¿eh? Sí, es una clase aplicada. Una clase ¿Y muy las buena. Matemáticas le dan tan bien como Hombre, las canciones? También, estas? También, la verdad es que no. Porque las matemáticas no se cantan. Es que las matemáticas, profesora, son de atrás. Es que son. Mira, ahí hay una mano levantada un momentito. ¿Qué dice? Es Antonio, ¿verdad? Antonio, venga, Antonio. Coge ese micrófono. A ver, Cristian, perdón. A mí me da mal la matemática regular. Regulín, regular. ¿Y por qué la será? Matemática. ¿Por qué será, Cristian? Porque yo lo estudio mucho, pero me va a regulín. Son antipáticas. Hay niños que dicen que las matemáticas le encantan. ¿A ti también? ¿A ti te gusta, Leticia? ¿Sí? A ver, que levante el dedo. A ver, ¿quién le gusta más las matemáticas? Uy, Cristian se ha quedado con las manos abajo. Aquí casi todos son matemáticos en un futuro. ¿Y por qué serán tan difíciles, oye? ¿Todas? ¿Te gustan todas? lenguaje. Porque como lenguaje lo ensaya ella con la lengua. Claro. Ya no le hace falta escribir. ¿Y a quién le gustaría ser locutora de radio? A ver, hoy. A todo. A todos. Nos apuntan a todos. Pues mira, aquí la locutora Gema estuvo en el colegio de vosotros. De vosotras, allí en el Regio, y salió locutora, fíjate. Y loca también, un poquito. No solamente locutora, pero bueno, yo creo que estáis listos. O esta manita venga levantada que tiene Ana es por algo, ¿quieres decir algo? ¿Qué te pasa? Nada, que se nos va la mano de tanto levantarla en clase, a lo mejor, ¿no? Venga, vamos a ver. Uy, yo muy... Uy, venga, a ver qué vais a cantar. ¿Por dónde vamos a empezar? Hombre, la presentación. Cantamos la presentación. Vamos a ver cómo nos podemos mover las manos. Se me olvidó a mí. Alejaos un poquito los micrófonos, ¿vale? Para que no. Sí, porque así se escucha bien. ¿Me habéis traído los pitos? Ay, a mí se me ha olvidado, fíjate. Yo tengo ahí un pitito. Venga, lo hacemos como si fuera. Aguanta uno así de la mano. Lo hacemos con la mano aquí. Yo estaba muy tranquilito escalando una montaña cuando en la radio escuché una noticia de España. Decía que todo el que quiera disfrutar del carnaval se venga para nuestra tierra y se ponga su disfraz. Cogí todos mis utensilios empujando mi carrito. Me vine pa' mi colegio pa' cantarle a mi amigo. Aquí me tienen ustedes vestido de escalado. ¿Por qué pa' irme a mi clase? ¿Por qué pa' irme a mi clase? Yo no tengo un ascenso. Clara, chico, cuelga el gancho. Tira la cuerda, alarga el brazo. Está bien. Yo aplaudo, yo aplaudo. Aquí no somos mucho para aplaudir, pero la verdad se lo merecen en esa presentación. Y nos hubiésemos ahorrado, me parece, Javiera, esa pregunta que yo hacía de por qué los alpinistas, porque, bueno, evidentemente una presentación hace esa labor, ¿no?, de contar por qué estáis ahí. Y verdaderamente tenéis que subir a un cuarto. No. Bueno, es que sabes que el Regio tiene dos escaleras. ¿Sí? Son cuatro escaleras pequeñitas con dos descansillos. Sí. Entonces ellos dicen cuatro escaleras, sí, pero es el segundo es piso. Sí, sí. ¿Eh? Uh-huh. Lo que pasa es que los terceros y los segundos siempre se procuran que estén un escaloncito más bajo, y ellos son el tercero que están al lado de un sexto. Entonces, claro, las escaleras del Regio están ya muy estropeadas. Entonces se les hace muy cuesta arriba por las mañanas tener que ir subiendo. Entonces yo les enseñé a subir agarrándose las maletas uno a otro, que también lo cantan ellos las chirigotas. Porque es que el día que se le suelte uno la maleta, fíjate, van a ser juntita todo, vamos. Esta, a esta le hemos hecho una chiricota, pues se cayó. Ah, sí, Mari Carmen. Hemos hecho un cuplé. Nos cuenta tu experiencia, aunque luego escuchemos el cuplé. ¿Qué te pasó? Que tropecé. Ah. Porque cabía en el suelo. ¿Cinco duros? Es lo que se suele decir, ¿no? ¿Cómo? Pero es que yo me tropecé porque es que en la maleta abajo tengo un trapo de eso. Se claro. Salió y me tropecé. Y se le clavó el carro aquí en la cara. No. Estamos ante algo serio, verdaderamente, ¿eh? ¿Que tenéis más ganas de hablar que de cantar o todo lo contrario? ¿Tenéis ganas de cantar? ¿Eh? Dicen ¿sí? que sí por allí. ¿Desde cuándo sí. estáis entrenando? No. ¿Eh? Por así decirlo, ensayando mejor dicho. Venga. Oh, mucho tiempo. Oh, muy poco tiempo. A ver lo que es mucho tiempo para ella, a ver. Hombre, cuando se es niño, un día dura más de 24 horas. A ver, Rocío, eso está claro. ¿Qué tiempo lleváis? Porque todos los días ensayamos un poquito y cada vez que ensayamos parece que es más tiempo. Ah, fíjate. Todavía ensayamos un ratito y claro, a ella se le hace. Se le hace mucho tiempo. Y cuando en casa contabais que este carnaval iba a ser diferente porque ibais a cantar, ibais a tener oportunidad de hacer una charanga, una chirigota, como queráis llamarla, ¿qué dijeron en casa? ¿Vuestros padres? ¿La familia? ¿Qué os decían? Venga, David, no que sé. Te tenemos muy cerquita. ¿Qué te dijo tu padre y tu madre? Cuando tú dijiste, yo voy a cantar en el colegio en una charanga. Mamá, quiero ser artista. Ah, vale. Que a ella le daba igual, que si tú querías ir, pues... Que yo iba para allá. ¿A tus padres le gustan el carnaval? Sí. ¿Sí? Mi padre no va porque algunas veces tiene que trabajar. Claro, algunas veces, ¿no? En horario de carnaval, Magdalena, no hagas chistes. Hombre. Es que es muy gracioso, tiene una cara... Uy, yo mira, estoy toda desarmada. Es un payasito. Venga, Coral, tú también. ¿Qué te dijeron? Que sí, ¿no? A mi madre le da igual. Claro. Pero decía que ella no quería ir a tanto sitio verme. Ah, bueno. ¿Y Rocío? ¿Qué? Vamos a hacer un rondo, sí. A mi madre vuelta. Dice que también le da igual, que me deja participar en todo y que le hace mucha gracia. A las 12 en casa. Se va a vestir de alpinista también. ¿Que se va a vestir? De ¿sí? alpinista. Anda. ¿Y tú tienes hermano o hermana? Sí, tres hermanos. ¿Y qué? ¿Se van a vestir ellos también o no? No, mi hermana se va a vestir con el novio de Ángel. Ah. Y mi hermano Kiko, no sé de qué se va a vestir, ni mi hermano Jesús. Bueno, venga, vamos a seguir preguntándole a ellos, ¿no, Magdalena? A ver, ahora a Juan Antonio, ¿no? ¿Juan Antonio? Juan Antonio, ¿qué te dijeron en tu casa cuando tú dijiste que ibas a cantar en el colegio? Toda mi familia me dijo que sí. ¿Tus padres pertenecen a este mundo del carnaval? ¿Sí? ¿Le gustan? Creía que ibas a decir este mundo. No, hombre, que si está metido en esto del carnaval, ¿no? Porque una cosa es que te guste y otra cosa claro. que te guste para rabiar, vamos. Como... Sí, es cierto. Claro. A ver, ¿y ahora quién viene? Ahora Natalia. Viene Natalia. Natalia. Uy, Natalia, qué carita más preciosa. Natalia, ¿qué te dijeron a ti? A mí me dijeron que sí, que fuera a cantar. Que fuera, ¿no? Que sí, que cantara. Y que te lo pasaras bien, ¿a que sí? Sí. Claro. De eso se trata, ¿no? De pasarlo bien. Y a Leticia le dijeron Leticia. Que ya con el programa de televisión tenía suficiente. No. No. Que yo, si yo quería salir, yo podría salir. Claro. Qué libertad tienen esos niños, ¿no? Qué bueno. Es fundamental, desde luego, ¿no? Que apoyen desde casa actividades así como estas, ¿no, Javiera? Sí. Lo que pasa es que los padres, normalmente, la mayoría de los padres siempre están predispuestos, ¿no?, a lo que el profesor propone, ¿no? Y raro es el padre que te dice, no quiero que participe o... Hay casos, ¿no? Pero serán los menos, normalmente claro. No suelen, por ejemplo, un testigo de Jehová, que a lo mejor no están de acuerdo con eso, hay que respetarlo. Hombre, ¿no? Por supuesto. Pero en el caso de padres, lo que conocemos por padres que pertenecen a nuestro mismo mundillo y con la misma creencia religiosa, normalmente no nunca... Claro. Porque a lo mejor es ya dentro de unos años cuando empiezan a decirte, si no sacas buenas notas, no te dejo que haga esto, ¿no? Quizás claro, eso no claro, se da en estos niños tan pequeños, ¿no? Esto es que se les presenta a los padres como una actividad escolar, ¿eh? Uh-huh. Entonces, date cuenta que yo mi especialidad la tengo en lengua. Entonces, toda esta actividad yo la presento como algo del lenguaje, porque en la LOSE se trabaja muy poco la memoria. Y entonces yo creo que a los niños hay que desarrollarle la memoria, porque el niño que es un poco torpe, pues si no es capaz de razonar, tiene que memorizar, porque llega un momento en que cuando tú eres mayor y has memorizado, te das cuenta del razonamiento que has hecho al memorizar. Y puedes agarrarte a algo, pero si ni memorizas ni razonas, claro, no tienes nada, ¿no? Entonces hay que enseñar a razonar, y la mejor forma de luego es cantando. Es cantando, claro. Por lo menos yo, la experiencia que tengo. Y hasta para la timidez, ¿verdad? Hombre, yo creo que sí, para la timidez, para la desenvoltura. Ajá. Para aprenderse cantidad de letras, porque date cuenta que el chirigota tiene paso doble, tiene cuplé, tiene popurrí, tiene presentación, tiene despedida, en fin, es una chirigota normal, pero... Pero claro, tiene de todo. Claro. Lo que tiene... Entonces, pues ellos se lo tienen que aprender y se lo aprenden entero. Claro. Sin problema, además. ¿Y si le preguntamos a Leticia qué le dijeron en su casa? Leticia, no, Alba. Ella, Alba. Alba, ¿qué te dijeron en tu casa? Que si yo quería. Claro. que si yo quería. Que sí, claro, que fueses, ¿verdad? Claro. Y participaras de esta chirigota, los alpinistas carreteros de tercero. ¿Y a Cristian? Mi padre dijo que le daba igual. Que le daba igual. Pero que si tú querías, ¿no? Cuando padre dice me da igual, quiere decir que sí, ¿verdad? Claro. ¿Y Mari Carmen? Que sí. ¿Y a Ana? A mí que sí. También que sí, ¿no? Sí. Ajá. Y a los chicos que tienen la caja, tanto José Luis como Antonio. Como Antonio, que además ya nos contaba Javiera que son un poquito más grandes, que ya tienen en torno a los 11, ¿no? Me imagino, José Luis, y unos ojazos increíbles. Precioso. Ven, habla aquí. Guapo. ¿Qué te dijeron en casa a ti? Que me dejaban, que si me gustaba porque participara. Ajá. ¿Y lo de la caja por qué? Porque te la han puesto los reyes, dice la no, profesora. ¿La tuya no? Para mi cumpleaños, esa para mi cumpleaños, pero me han dado mi compañero por reyes este año. Pero a mí no me hubiesen puesto una caja, me imagino que a ti es que te gusta mucho, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Desde cuándo? A mí desde chico me gustaba, tenía tambores de tan malos de 300. Oye, Antonio, que en el mismo caso, o no, venga, acércate. Oye, Antonio se ha casado y todo. Sí. ¿Sí? Que sí. Un redoble ahí, ¿no? Venga. No, venga. No, mira. Le he hecho un gesto que aquí los oyentes no han captado, pero bueno, que es un chiste tonto y fácil aún. En fin, Antonio, vamos a ir preparando la caja porque me imagino que estáis calentitos ya de garganta, ¿no? Que hasta ahora apetece ya una segunda letrilla, ¿no? Venga, Magdalena, vamos a escucharla, ¿no? ¿Qué vais a cantar ahora? Paso doble, ¿no? Paso doble. Mira, venga. En el paso doble. Sí. Van a hablar del Tamagotchi. Uh-huh. ¿Eh? Porque es que en el colegio hemos estado muchas veces que si estamos haciendo el dictado suena el Tamagotchi. ¿Ah, sí? Entonces a mí me da una rabia. Para que lo cambie, ¿no? O le dé de comer. Oye. Entonces lo que hacía es que se lo escondía en el cajón. Y a mí, en realidad, estos inventos de los chinos, algunos desde luego no le encuentro aplicación ninguna. Y el Tamagotchi menos, ese, ¿no? Porque claro, lo más si tonto, ellos se hartan, pues que. Señorita, que lo voy a matar. Ya está. Tan natural, ¿no? Entonces, le hemos hecho una crítica a los chinos de por qué van a matar Tamagotchi si en el colegio lo que se enseña es respetar las plantas y los animales, ¿no? Que cómo puedo yo decir tan tranquila, voy a matar Tamagotchi. Y quedarme yo tan fresca, pero bueno. Y le digo yo, qué asesina, soy un asesino, ¿eh? Entonces, de eso le hemos sacado la letra al paso doble. Al Tamagotchi. Pues venga. Venga, cuando queráis, que habéis dejado muy buen sabor de orden, boca. Orden. Venga, a preparar sí, las gargantillas, ¿eh? Pero... Venga. De lejos para que no suene el micrófono, venga. Poquito a poco. Venga. Los chinos son inventores de muchísimo aparato, transistor, ordenadores y relojes muy baratos. Más cosas que ahora mismo no recuerdo, pero yo conozco una que no ha sido un buen invento. Me refiero al Tamagotchi, que tenemos que cuidar. cuando nos cansamos, cuando nos cansamos, nos ponemos hasta matar. Tipo, tipo. Con la alarma nos avisa de la hora de comer. Y hasta cuando se ha cagado, lo debemos recoger. Nosotros somos alpinistas, nos gusta lo natural. Respetamos a la planta, defendemos animales y no nos gusta matar. ¡Hala, tipo! ¿Cuántos de aquí tienen Tamagotchi en casa? A ver. ¿Ah? Uy, aquí hay uno que tiene tres. Uno, pero lo mata porque me da mucho coñazo por la noche. David dice que tiene tres. Pero no tiene pila. ¿Y qué encontráis o no sé? ¿Por qué tenéis un Tamagotchi? A mi madre no le gusta y a mí tampoco, porque no me la compré. Claro, muy bien. Ella pasa de las modas. Porque como en las noches siempre está pitando, pues no me gusta. No, porque yo la pego una luz y la tengo mío. No me deja dormir. ¿Pero quién me explica a mí por qué quería un Tamagotchi? ¿Qué encontró...? ¿Tú por qué lo querías, David? Yo porque no encontraba nada con qué jugar y eso, me aburría y compré un Tamagotchi. Claro. ¿Y a ti no te gusta leer cuentos? ¿No te gusta la lectura? Regular. ¿Te gusta la poesía? Sí. ¿Tú sabes quién es Federico García Lorca? Sí, uno que murió hace muchos años ya. ¿Y tú has leído alguna poesía de Federico? Algunas veces, yo no encontraba nunca del hombre ese. No lo encontraba, ¿verdad? En el libro viene muy poco. Tenemos una llamada. En clase, sí. Fíjate, tenemos una llamadita y vamos a recibirla, ¿eh? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Magdalena. Hola, Carmela. ¿Cómo te encuentras? Ya, mira, estoy regular. ¿Está mejorcita? Sí, ya estoy mejor, pero vamos, no estoy para estar ahí, ¿no? Claro. Es que estoy cursando los niños, sí. Que es una monería, porque que ve la maestra cómo los lleva. La profesora tiene la gloria ganada, vamos. Mira, es que mi nieto está en la clase de ellos y canta también con ellos. Lo que pasa es que esta tarde va a salir en el vídeo comunitario. ¿Cómo se llama tu nieto? Antonio Reboida. Y yo me se pega las canciones y digo, sí. Mira qué gracioso. Ahí creo que está Natalia Cuenca, ¿no? ¿Natalia también está? ¿No? ¿Natalia? Sí, sí, Natalia. ¿Cuenca? Sí. Saluda a Natalia, mira, coge ese micrófono y dile. Habla con ella, Carmela. Natalia, soy tía Carmela. ¿Qué? ¿Qué hay, ¿Qué dice? Tía Carmela, la tía de tu padre. ¿Está cantando? Ella se ha quedado, sí, ha cantado, pero ella lo está cantando bien, ¿no? ¡Uy, qué bonito! Anda, que se va a llevar un premio en el carnaval. ¡Qué bien, hija! ¡Qué bien cantar! ¡Y qué cosas más bonitas! Es que el año pasado estuve yo ahí con ellos, pero sí, que este año, mira, no ha podido ser. Pero yo tenía ganas de estar ahí con ellos también, que habrá que ver las caritas las caras bonitas. Y con la alegría que traen ellos ahí, porque eso es una monería, los niños. Para mí los niños es todo, vamos. Pues nada, que felicidades, ¿eh? Que sigáis cantando, que estéis muy bien, ¿eh? Eso, lo que van a cantar ahora te lo van a dedicar a ti, para que te ponga pronto buena. Mira qué bien, gracias, adiós. Adiós, Carmela. Carmela. Gracias. Bueno, un piropo, bueno, ¿no? Un piropo, que eso está bien, ¿no? Sí, porque nosotros lo encontramos divertido, pero luego dice nuestra madre, quítale las pilas y pónsela a algún reloj, a algo que te sirva, porque es que por las noches cuando te estás durmiendo da mucho por culo. Bueno, con los perros pasaba a lo mejor un tantito de lo mismo, ¿no? Claro. Los perrillos chiquitillos, que uno quiere tener un perrito, pero luego ya es una responsabilidad muy fuerte. ¿Quién tiene un perro de aquí? ¿Y lo cuida? Venga, Alba, coge el micrófono. Lo tenía, ¿no? ¿Qué le pasó? No, que mi yo papá tenía siempre solo en mi casa, porque mi madre lo dio. ¿Para mí? Por... Bueno. Yo tengo tres gatos. ¿Tú tienes tres gatos? ¿Te gustan los gatos? A mí, bueno, es que yo tenía una gata. Sí. Pero como ha tenido gatitos, pues tengo dos, porque ya me hemos dado uno. Ah. ¿Qué truco de magia hizo la gata? A ver, Cristian. Cristian quiere decir algo. Yo tenía un perro. Y... Pero el micrófono está ahí al lado. Es que le hemos quitado la palabra como aquel que dice a Alba, que era quien tenía el micrófono. Porque habló algo. Venga, compañerismo ahí. Venga. Que yo tenía un perro en Medina que era mío y yo, mi abuelo lo cuidaba y cuando yo venía iba para darle comida y todo eso. Y se murió allí. Se murió. Mi abuelo me lo cuidaba. Lo deja ahí en suspense, no sé si está inculpando al abuelo. No, no, porque si el pobre perro se murió no fue por culpa del abuelo, porque si lo cuidaba el abuelo, ya lo... Magdalena. ¿Eh? Al micrófono. Se escapó un día y la... ¿Porque lo cogería algún coche o algo? No, no sé. ¿Cosas de la vida? Cosas de la vida, Cristian, ¿qué pasa? Un coche, después vino y estaba muerto ya. Bueno, bueno. Alba, ¿qué ibas a decir? Alba. Ya ni se acuerda. Un perro. ¿Qué no? Que sí. ¿Y cómo se llama? Nenuco. ¿Cómo? Nenuco. Nenuco. Yo tengo una perrita en el campo que se llama Bella. Nenuco. Y es preciosa, mi Bella. Nenuco. A lo mejor me está escuchando. ¿Y la bestia? ¿Eh? ¿Dónde está la bestia? La bestia, yo. Los compañeros. Venga, por aquí, no, Ana, una manita para... levantada. A ver. Que yo ya estoy harta de los perros. ¿Por qué? Porque yo, cuando estaba haciendo obra en mi casa, me quedé que mi abuela duerme. Y había un perro blanco que daba un montón de por culo por la noche. Vamos a ver. Se puede decir fastidio y queda igual, lo entendemos igual. O que da guerra. O... Venga, Mari Carmen, ¿qué? Que yo tenía un perro, pasa que la vecina decía que ladraba mucho por las noches. ¿Y era verdad que ladraba? Poquito. A lo mejor a ti, como te gustaba tanto tu perrito, pues te parecía que era poquito y después... Lo tenía bueno, desde y, cachorro, estaba acostumbrado. Y aparte de que os guste los perros y a mí espérate también... Espérate un momentito, que yo no sé si él quiere decir algo de perros, Magdalena, y luego iremos a, venga, a otros animales. Pero me lo llevo a mi Tito. Venga, Antonio. Yo tengo dos perros. ¿Tú tienes dos? Por falta de uno, dos. Dos. ¿Perro y perra? Campo. Ah, claro.